Considero importante la utilización del podcasting, porque una persona puede alzar una información a la red internet mediante la grabación de su voz. Considero una ventaja importante que se utilice como medio de difusión y que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga esta opción a través del podcasting. Mi nombre es Fabio Britos.